Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Spaz. Elite Spaz. Elite Spaz. Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bueno, lo prometido es deuda. Y así es, está con nosotros una gran mujer, hermosa como ella sola, unos ojos impresionantes. ¿Qué les puedo decir? Ahorita se las voy a presentar. La verdad es que seguramente voy a ser la envidia de todos ustedes cuando se la conozcan o sepan quién es. Primero que todo, estamos aquí en Elite Espacios como todos los jueves a las 10 de la noche, empezando este programa aquí en Radio Anáhuac 1670 de AM. www.anahuac.mx/radio. Y les recuerdo que también tenemos una página personal donde hemos recibido pues todos sus correos, todos sus mensajes, hemos recibido sus comentarios. También les recuerdo que pueden bajar todos los podcasts de todos los programas, algunas fotografías con varios de nuestros invitados, nuestras reflexiones que damos cada semana, y van a encontrar muchas otras cosas porque ya la hemos ampliado mucho. Por ejemplo, en partes que hablamos a veces del siglo XX, van a poder encontrar algunos documentos y cosas así. Está muy amena. Los invito a visitarla. Les recuerdo www.radio.eliteespacios.mx. Elite Espacios con una sola e intermedia. Y si quieren entrar a través de la página www.eliteespacios.mx, hay una pestaña ahí que dice radio. Los invito, bueno, obviamente a través de esa pestaña ya tienen todo el acceso al radio, y también los invito a través de la otra pestaña nueva que también dice comentarios o todo este tipo de cosas. Los invito a que nos escriban, ya está libre de caracteres, así que pueden escribirnos un libro completo y siempre recuerden que les contestamos. Lo único que les pido es que pongan su correo electrónico y su nombre. Y pues me da mucho gusto poder saludar a todo nuestro público que nos escucha, no nada más aquí en el Distrito Federal, al interior de la República, que nos escucha en el sur de Estados Unidos, en Miami en especial. Un saludo a Carlos, que está por allá, al licenciado Carlos del Castillo, que me ha escrito mucho y que me dice que no se pierde el programa, a Mónica, a Raquel, que está en Washington, y no nada más a ellos, sino también a muchas otras personas que nos escuchan en Europa, en España, en Italia, en Holanda, esta gran comunidad mexicana, en Israel, que ya hemos recibido mensajes de allá del Instituto Weizmann, de un par de personas que nos escribieron, uno mexicano y el otro muy israelí, pero aprendió a hablar español porque venía seguido a México aquí a la UNAM a hacer investigaciones. También pues les recuerdo a esta gran arquitecta chilena que nos escucha en Chile, a Marta. Muchas gracias, Marta, por ese mensaje tan bonito que me mandaste. Y pues en fin, muchos mensajes. La verdad es que todos esos mensajes hacen que este programa suba, que me dan aliento a seguir, a continuar aquí con todos ustedes. Y pues como les mencioné en un principio, la verdad es que está aquí con nosotros pues una licenciada, que ya no nomás es licenciada, tiene maestría, puede ser que tenga hasta doctorados y muchas otras cosas. Su nombre es María Isaura Moreno Alamina. Ella, bueno, es la directora del FIDERE, y así como se los dije, pues vamos a platicar sobre lo que es el fideicomiso y todo esto. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Isaura? Buenas noches, Abraham, gracias por invitarme. Al contrario a ti, la verdad es que es un gran placer tenerte aquí con todos nosotros. Y créeme, te anuncié desde hace un tiempo y algunas personas nos escribieron que es muy interesante el tema, ¿eh? Cada semana damos una reflexión semanal. Y a ver qué te parece esta reflexión. Dice así: ganar no lo es todo, pero sí lo es querer ganar. ¿Qué opinas? Me parece que es correcta. Muy correcta, porque creo que, si bien es cierto, el ganar no es lo importante, el dar tu mejor esfuerzo, eso sí es lo importante, en lo que hagas, en una competencia, en tu trabajo, en unas relaciones, con tu familia, etcétera. Pues ahorita que hace poco fue el Super Bowl, esta frase la dijo Vince Lombardi, y eso es lo que le decía a sus jugadores, ¿no? Hay que salir con el ánimo para ganar. No importa si no ganamos, pero por lo menos hay que tener el ánimo para salir a ganar, ¿no? Claro. Y gracias a esas iniciativas y todo, dicen que fue uno de los mejores coaches de fútbol americano y que sus equipos ganaron muchos premios. Pero pues ahí vamos. Bueno, pues a ver, fideicomiso, fidere. ¿Quieres que empecemos viendo qué es un fideicomiso o me quieres platicar qué es el fidere? Pues bueno, te cuento qué es el fidere, y ahí seguramente abarcaré un poco lo que es un fideicomiso. Claro. El fidere es un fideicomiso de recuperación de créditos del gobierno de la ciudad. Se creó hace muchos años, en 1972, con la idea de otorgar créditos a personas que no tenían acceso al sistema financiero. Es decir, gente que no accedía a la banca, ¿no? Podían hacerse de un crédito para obtener, creo que uno de los bienes más deseables por el ser humano, que es su patrimonio y su casa. En la medida en que el gobierno de la ciudad y también la banca y muchas instituciones han evolucionado, el fidere ha evolucionado junto con ellos. Ha cambiado de objeto 3 veces, ya no otorga créditos, hoy por hoy tiene solo un enfoque de recuperar los créditos de que otorga el Instituto de la Vivienda, vigentes y no vigentes, y la finalidad primordial es hacer un fondo revolvente para poder ayudar a más familias que no tienen acceso al sistema financiero. Okay, pues eso es muy bueno, como lo que estás diciendo, sistema financiero. Muchos a lo mejor pueden tener una cuentita de ahorros, una cosa así, porque hay cuántos trabajadores realmente. No voy a hablar hoy en día, sino en aquel entonces, pues antes a lo mejor trabajaban, ganaban relativamente el mínimo o algo, o tenían un poquito para poder ahorrar, pero no al 100% para tener una cuenta grande y decirle al banco, oiga, préstame dinero para poder comprar una propiedad. Entonces ahí es donde se creó, como tú dices, para poder otorgar esos créditos. Y es pues algo que a mí se me hace que es algo extraordinario que está haciendo el gobierno. ¿Por qué ahorita no otorgan esos créditos? Yo supongo que a lo mejor ya se basan a lo mejor en el Infonavit y ese tipo de pues dependencias que ya son los que otorgan los créditos, ¿no? Mira, si me permites ahí comentarte. La realidad es que el fidere, cuando se crea en los 70s y posteriormente en el 80, en los 80s, cuando fue el sismo, también otorgó créditos de lo que fue renovación habitacional popular. Hoy por hoy ya no otorga créditos, sin embargo los recupera. ¿Por qué? Porque hay un organismo descentralizado que es el Instituto de la Vivienda, que es el que otorga los créditos. Entonces, el gobierno buscó separar la parte del otorgamiento del crédito de la recuperación del crédito, que es la cobranza. Porque regularmente cuando tú juntas cobranza y otorgamiento del crédito, te vuelves un poco como juez y parte, y eso complica, ¿no? La recuperación y hacer esta revolvencia que se busca. De hecho, hoy por hoy el Instituto de la Vivienda está sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Fideicomiso de Recuperación Crediticia está sectorizado en la Secretaría de Finanzas. Ya desde ahí partimos de visiones diferentes o objetivos aparentemente diferentes, sin embargo me parece que con un objetivo común, que es el bienestar y el poder ayudar a las personas de más bajos recursos. Ok, perfecto. Ahora sí, Bueno, la verdad es que yo sabía una gran parte de esto que me estabas diciendo, pero quería que tú me lo explicaras para que todos los radioescuchas entendieran un poco más sobre esta situación. Como tú dices, pues eso es muy bueno, porque en realidad son dos objetivos diferentes, dos líneas diferentes, aunque a lo mejor pueden nacer de la misma raíz, pero pues las ramas ya son totalmente diferentes. ¿Y por qué recuperar? Bueno, obviamente, ¿por qué recuperar los créditos? Porque pues el gobierno necesita ganar, ¿no? O necesita recuperar su situación. ¿Qué hacen ustedes para poder recuperar los créditos? ¿Hay alguna situación en donde a lo mejor le dan más oportunidades a las personas que compraron? ¿Les embargan? ¿Qué hacen? O sea, ustedes como gobierno, ¿hasta qué límite llegan? ¿Desde dónde empiezan para poder recuperar un crédito? ¿Y hasta dónde llegan para, pues obviamente, para poder recuperar su situación, ¿no? Mira, te comento. Los créditos que se otorgan, el gobierno de la ciudad otorga muchos tipos de crédito. Es decir, de vivienda en conjunto, ¿no? Que son departamentos pequeños de interés social, y que el único que hoy por hoy construye en la ciudad es el Instituto de la Vivienda. El Infonavit no construye porque ya no hay espacios para construir. Si tú te das cuenta, toda la infraestructura que ha hecho Infonavit es alrededor de la ciudad, no dentro de la ciudad. El Instituto de la Vivienda hoy por hoy todavía construye y hace departamentos dentro de la ciudad. Otorga también préstamos para mejoramiento de vivienda. Esto es para remodelaciones, para ampliaciones, etcétera. También el fideicomiso recupera algunos créditos de fideicomisos extintos, es decir, de lo que fue FICAPRO, de lo que fue FIBIDESU y de algunos otros tipos de crédito que pueden ser sociales o algunos de los que se otorgaron cuando FOBI existía, ¿no? Hoy es Sociedad Hipotecaria Federal. También estos créditos tenemos algunos todavía en recuperación. ¿Qué hacemos para la recuperación? Bueno, uno es generar la cultura del pago, que me parece que es de las cosas más importantes, ¿no? Que es incentivar a que el acreditado esté al corriente y no caiga en mora. Esa es la primera de nuestros objetivos. Sin embargo, bueno, sabemos que la gente entra en mora muchas veces no porque quiera, sino porque no puede pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tratamos, dependiendo el tipo de crédito, el tipo de cartera, la antigüedad del crédito, vamos viendo cómo lo podemos ayudar. El punto es que no se atrase, porque para el gobierno la realidad es que no es un negocio este tipo de créditos. Es decir, son créditos con una tasa muy pequeña, baja, casi nada. Los moratorios también son casi nada. Las garantías, pues no tenemos muchas garantías, es decir, la garantía en el caso de los departamentos sí es el propio departamento. En mejoramiento, si bien tenemos pagarés y cosas, la realidad es que son créditos casi a la palabra, ¿no? La gente cuando obtiene un crédito sí se compromete, y muchas veces cuando cae en mora es porque de verdad no puede pagar, ¿no? Entonces nosotros tratemos como de acompañarlo, de darle algunos beneficios, ¿no? Es decir, algunos beneficios que están establecidos para el tipo de crédito, por las condiciones que te acabo de mencionar, y tratamos de que el dinero regrese a la ciudad para que se pueda volver a colocar. Es decir, no es para un lucro, para una utilidad para el gobierno, simplemente para volver a obtener esos recursos y poder volverlos a colocar para beneficiar a más familias. Por eso es tan importante que los más créditos. Claro, que los acreditados paguen. Por eso nuestro interés también de que los acreditados no se atrasen. Hacemos dos sorteos al año también para incentivar el pago. Hacemos una serie de cosas. Esos sorteos que vienen siendo, como quien dice, si pagas a tiempo, vas pagando a tiempo, a lo mejor te regalo dos mensualidades, una mensualidad, o ya no vuelves a pagar. O mira, son 90 premios, que van, haz de cuenta, un primer premio que es la condonación total de tu crédito. Hay 30 segundos premios que son 15, 20 mensualidades, 10 mensualidades que te condona el Instituto de la Vivienda y el fideicomiso. Entonces, el único requisito para entrar al fideicomiso es que estés al corriente, ¿no? Sí, claro, al premio. Si no entras a la rifa, si no estás al 100% al corriente. Correcto. Fíjate que en días pasados estuvimos platicando sobre administración de edificios y sobre algunas otras cosas así, departamentos que a veces se compran, condominios, pues con créditos, ¿no? Y estábamos platicando precisamente de una señora que tuvo una enfermedad y que de repente llegó y dijo, ya no puedo pagar. Ok, tenía un enfisema pulmonar y dijo, no puedo pagar. No es que no quiera, no puedo. Entonces, las demás personas o estos estaban diciendo, pues, le vamos a embargar, le vamos a quitar y todo. Y casualmente yo tuve una junta con estas personas unos días antes. Y de ahí fue que salió el tema para poderlo platicar en el radio. Y les dije, todo lo que estén haciendo, pues es válido para ustedes. Pero la situación es, ¿por qué no ayudar a esta señora? ¿Ok? ¿Por qué no decirle que a lo mejor empiece a pagar sus mensualidades desde hoy? Y todas esas mensualidades, 9 o 10 o no sé cuántas debía por atrás, hacerle un plan de pagos. Condónenle los intereses, condónenle todo, nada más que pague su deuda y que la vaya pagando en pagos a lo mejor a 6 meses o a 1 año, que pague su mensualidad del día y lo que viene atrasado que lo vaya pagando. Si ustedes la exprimen y la aprietan, no nomás no les va a pagar, se van a ir un pleito y nunca van a obtener nada. Entonces más vale un mal arreglo, como decimos, un mal arreglo a un buen pleito, ¿no? Algo así. Les gustó tanto esta idea que la implementaron. Entonces, pues como tú dices, el chiste es incentivar a la gente que no se atrase, que siga pagando. Y pues la señora, pues ya no supe qué pasó con ella, si realmente estuvo de acuerdo. Yo supongo que tuvo que estar de acuerdo, porque si no iba a perder su patrimonio, ¿no? Pero empezar a pagar desde ese mes. Y lo que venía arrastrando, que le dieran algún otro tipo de incentivo y pues mensualidades para que fuera pagando esa parte. Claro. Nosotros, insisto, los mecanismos existen. A diferencia de la banca, ¿no? A la banca, pues, la situación particular de cada acreditado, pues, es irrelevante para ellos. Tú adquiriste un compromiso y pagas. La realidad es que con el gobierno, con los créditos que te otorga el gobierno, sí se toman en consideración, existen los mecanismos, ya sea para reestructurar una deuda, para ampliar el plazo, para cambiar las condiciones, etcétera. Pero bueno, sí lleva un proceso de verificación y de dictamen de que sea la verdad lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Te voy a interrumpir, Isaura. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. No se nos duerman porque está muy interesante este programa. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lick Espacios. Espacios. El Lick Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Estamos platicando con Isaura sobre el FIDERE, quien ella es pues realmente la directora del FIDERE. Y estamos platicando sobre los fideicomisos. Les recomiendo mucho para los que nos acaban de sintonizar de verdad o acaban de llegar a sus casas o algo así, que mañana ya pueden bajar el podcast y que realmente se interesen y vean esta situación. Pues estamos platicando sobre los créditos y tú mencionabas a los bancos. Recuerdo, por ejemplo, pues lo que pasó hace ya algunos años cuando fue el famoso crack de la bolsa, cuando hubo una situación en que mucha gente perdió muchísimo dinero, los créditos se perdieron para mucha gente, lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántos créditos no se fueron realmente a la basura? Y los bancos eran muy duros en ese aspecto. Yo me acuerdo que una persona tenía un crédito con una institución bancaria y me dijo, me van a quitar mi propiedad. Me dijo, ¿qué hago? Le dije, acércate al banco. no la dejes. Diles, mira, yo debo tanto, no he podido pagar, ¿por qué no reestructuramos mi deuda, todo lo que yo les debo, volverla a reestructurar? Y a lo mejor, si yo ya nomás les debo 5 años, 6 años y no puedo pagar esa cantidad, ¿por qué no la reestructuras y a lo mejor te vuelven a dar 10 años o 12 años? Fue con la institución bancaria, reestructuró su deuda y siguió pagando, y ahora sigue teniendo su patrimonio y claro, no lo perdió. Claro, nosotros hacemos ese gran esfuerzo y invitamos a todos que los que tengan alguna situación se acerquen con nosotros, veamos de qué manera podemos ayudarlos, porque insisto, para el gobierno de la ciudad no es el negocio ni sacar a la gente de su casa, ni embargos, porque no se trata de un negocio, repito. Claro. Sino se trata de ayudar y de cooperar para que la gente se haga de su patrimonio, de que la gente tenga un lugar con una vivienda digna donde vivir, donde estén cómodos, donde tengan los servicios. Entonces el fideicomiso bajo esa línea está en la mejor de las disposiciones para poder ayudar y analizar caso por caso, porque bueno, puede ser que en un mismo edificio hayan 40 situaciones diferentes con 40 soluciones diferentes, ¿no? Claro, eso siempre, ¿eh? Siempre sucede. ¿Qué hay? Siempre hay gente morosa que puede y no quiere. Sí. Y ahí, ¿qué hace? O sea, ¿sí los presionan más? Sí, claro. Dependiendo del tipo de crédito y la antigüedad de la morosidad, son las acciones que se le hacen. Lo que me pregunto es de que si siempre hay gente morosa, sí. Hasta el Banco de Suiza tiene morosos. Sí, eso hay es un índice, digamos, aceptable, ¿no? De morosidad, que se llama IMOR, ¿no? Que lo maneja el Banco de México. Cualquier cartera, ¿no? Eso es una realidad. Cualquier cartera presenta un índice de morosidad. Ahora, ese índice de morosidad tiene que ser manejable, tiene que ser rentable y tiene que no comprometer a la institución, ¿no? Llámese privada o pública, a su estabilidad financiera. Pero pero los morosos pues siempre han existido, ¿no? Es cierto. Ahora, vamos a la cosa más crítica. Cuando alguien de plano ya no pagó. No importa si no pudo o no quiso. Porque ya, por más, si no pudo, pues a lo mejor pobrecito, ¿no? Pobre de estas personas, pero a lo mejor yo creo que sucede. Hay gente que ya no quiso volver a pagar, o hay gente que ya no pudo volver a pagar. ¿Qué hacen ustedes para poder recuperar eso? Mira, cuando sucede esta situación, obviamente estamos obligados también a ejercitar la máxima diligencia, y esto es irnos a un tribunal, ¿no? Irnos a que un tribunal nos dirima la controversia. Si no es pagado y tenemos un contrato, pues es obvio que va a ser a favor de la institución. Claro. La sentencia, y bueno, nos vemos obligados en ocasiones a sacar a la persona y a volver a colocar ese departamento, porque la realidad es que mucha gente quiere un departamento, mucha gente anhela tener su casa propia, ¿no? Entonces hay una fila interminable de gente que si le dices, oye, pero tienes que pagar, te va a decir, sí, yo pago, ¿no? De verdad, y hay gente muy responsable también. Claro, y bueno, lo vuelven a colocar, lo vuelven a dar, por ejemplo, al Instituto de la Vivienda, sí. o ustedes ya son los que se encargan de recolocar ese departamento, por ejemplo. No, se regresa al Instituto de la Vivienda, y el Instituto de la Vivienda, a través de los mecanismos de colocación, los vuelve a colocar. Okay. Sí, porque ustedes, como dices, ¿no? Somos nosotros, ahora sí que la parte cobrable, la parte de, pues, lo que viene siendo la parte de la tesorería de la nación, por así decirlo, y ellos, pues, son los que se dedican a todo esto. Uh-huh. Eso es muy bueno lo que ustedes están diciendo, porque, pues, le dan la oportunidad a toda la gente que puede o que realmente necesita algo así. Y, bueno, yo sé que a lo mejor esto no te compete mucho, pero ¿quiénes son los que son las personas que son, pues, válidas, por así decirlo, propicias para un tipo de crédito? ¿Cualquier persona puede llegar y pedir un crédito? Cualquier persona que acredite lo que establecen las reglas de operación del instituto. Es decir, es una serie de requisitos, ¿no? Estos créditos están diseñados para personas, insisto, que no tienen acceso al sistema financiero, que regularmente no tienen una fuente de empleo estable. Es decir, puede ser un carpintero, puede ser un mecánico, puede ser, pero que no tienen no tienen una nómina, porque esta gente que tiene una nómina, sabemos, ¿no?, que cotiza al Infonavit y tiene derecho a una casa vía el Infonavit, ¿no? Claro. Entonces, esta es como para las personas que viven en la ciudad, que acreditan vivir en la ciudad y que tienen este tipo de condiciones que pudieran ser acreedoras a un crédito. Se revisa, se les hace un estudio socioeconómico, se revisa todo el expediente y el instituto los va otorgando, pues en la medida en que también se va contando con esa bolsa de vivienda. Claro, pues eso es bastante bueno. Yo recuerdo hace un par de sexenios donde le ofrecieron a las madres solteras, en especial a las madres solteras, poder hacerse de una propiedad. Y sí recuerdo que fue el gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues que se dedicó mucho a apoyar a la madre soltera y a apoyar mucho a la mujer viuda también. Sí, hay diversos programas. Te repito que el Fideicomiso recupera diversos créditos, no solo del Instituto de la Vivienda, sino también de otras instituciones que otorgan crédito. Y actualmente también tenemos una vertiente de ser auxiliares de la tesorería. Es decir, nuestro trabajo principal u objetivo principal es ayudar o cooperar con todo el gobierno de la ciudad a que ingresen recursos a las arcas de la ciudad para continuar con los programas sociales, con los programas de vivienda, con los programas de todos los programas que tiene la ciudad. Entonces, ahora estamos también ayudándole a la Secretaría de Finanzas en la parte de recuperación de créditos fiscales. Entonces, bueno, ahí tenemos otra vertiente también, pero todo va para lo mismo, que es cooperar, ¿no?, en el sentido de que entren mayores ingresos para que el gobierno de la ciudad pueda cumplir sus objetivos integrales en bienestar de la población de la Ciudad de México. Perfecto, pues ahora sí, en bienes fiscales y también de este tipo de situaciones, ya te pusieron a trabajar ahora sí como negra, ¿no? Con razón me decías, es que tengo mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo. Pues bien, ahorita que estabas hablando de esto, ¿cómo incentivan ustedes a las personas? Por ejemplo, ya hay una persona que no paga. Le mandan, supongo que alguna, primero empiezan a mandar el típico como en los bancos, ¿no? Una cartita, otra cartita o algo así. ¿Y cómo hacen? ¿Mandan ustedes personal a poder platicar con la gente para que pueda, pues, pagar? Sí. Mira, la cobranza hoy en día, la realidad es que también la tecnología, ¿no?, juega un papel fundamental en la cobranza. Hoy por hoy, la localización de las personas se ha vuelto un tema complejo. ¿Por qué? Porque la gente, sabemos que tiene mucha movilidad, ¿no? El teléfono tradicional me parece que ya es como un artefacto poco común. Poco común, ¿no? Los celulares se cambian cotidianamente, los números ya no son permanentes. Entonces, esto complica muchísimo la cobranza. Sin embargo, el Fideicomiso lo hace. La primera etapa es a través de un call center, te hacemos una llamada, te decimos que estás retrasado, que te invitamos a que pases a pagar, ¿no? Si continúas, entonces vas como subiendo de grados o en la segmentación de la morosidad. Entonces, posteriormente ya te mandamos una carta, te mandamos tres avisos, los que requieran el tipo de crédito. Si no vemos respuesta, bueno, mandamos a alguien, ¿no?, a que de manera personal toque a tu puerta, te diga, oiga, usted tiene un adeudo, acérquese con nosotros. Ellos son asesores en materia de créditos, entonces ellos te pueden ayudar, ¿no?, a explicarte cuáles son los beneficios, cuáles son las opciones que hay para que te pongas al corriente. Si de plano de todas estas tres etapas que te comento no hay una respuesta del acreditado, entonces ya nos vemos en la necesidad de turnarlo al área jurídica, ¿no?, donde, bueno, ya empezaremos con las acciones judiciales. Claro. Ahorita que dijiste call center, recordé algo que me acaba de pasar justo hace un par de meses. Le di a mi hija dinero y le dije, oye, te encargo que pagues la tarjeta de crédito. No se debía mucho, ¿eh? le encargo y le dije, se paga tal fecha y tal fecha es el último día. Pues metió el dinero a su cajón y metió el estado de cuenta en el cajón y ahí se quedó. ¿Qué te puedo decir? Esta institución bancaria, a los 3 días del corte, empezó a sonar mi celular. A cualquier hora. Y era una grabación. Yo he escuchado la grabación, dije, chin, alguien dio mi número telefónico equivocadamente o a propósito y me están muele. Pues duraron 2 semanas hasta que un día dije, bueno, voy a hablar con alguien, porque siempre era la grabación y decía, yo colgaba, ni escuchaba toda la grabación. Y dije, voy a escuchar la grabación y voy a tener esto. Y le piqué el famoso cero para poder hablar con un asistente y me dice, es que no pagaron su tarjeta de crédito, por eso es esto. Le dije, ¿cómo que no está pagada? Hablé con mi hija y me dice, papá, se me olvidó. Inmediatamente fui a pagar y se acabaron las llamadas. Claro. Pero así son, el call center, a cualquier hora pueden marcar. Bueno, ahí recordemos que hay reglas, ¿eh? Hay reglas para la cobranza. Las reglas son últimamente. Sí. Antes te hablaban a las 2 de la mañana y no se importaba. Sí, es correcto. El año pasado se sacaron unas reglas que sacó la Conducef, son obviamente de observancia para todos los que nos dedicamos a la cobranza, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo de una manera, pues sí, respetuosa, ¿no? Me parece que el trato respetuoso hacia el acreditado, por mucho que te deba, es primordial, ¿no? Hemos insistido muchísimo en esta parte de respetar los horarios, respetar el lenguaje. No se trata de amedrentar o de atemorizar al acreditado. De verdad, se trata de ayudarlo y nosotros para eso estamos, para hacerle llegar las herramientas y facilitarle que se ponga al corriente y que no ponga en riesgo su patrimonio, más que nada, ¿no? Qué bueno que me dices eso, porque de verdad, bueno, hace también un tiempo... de repente me empezaron a llamar a un teléfono de la casa. Esta vez fue a mi celular. Y era tan molesto que me marcaban a cualquier hora. Y preguntaban por una persona que ni conocíamos, ni existía. Yo tenía con ese número telefónico 10 años o más años. Y preguntaban, les decía, es que aquí no vive. Y a los 15 minutos otra vez, y a diferentes horas... Es que usted sí lo conoce. Y te hablaban golpeado, te hablaban fuerte. Usted sí lo conoce, usted es su familiar. Dígale que nos tiene que pagar, que hablamos del banco no sé qué y nos debe una cantidad muy fuerte y tenemos que cobrar y si no lo vamos a embargar. Y... Señor, no lo conocemos, pero no paraban. Sí. Tuve que llegar a esa institución bancaria después de 3 o 4 meses de llamadas continuas y yo ya iba ya había ido con una carta varias veces al banco y enseñarles mi teléfono, enseñarles mi identificación, enseñarles que el teléfono era mío, hasta que los señores pues lo dieron de baja en su sistema. Sí. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. No, la realidad es que de verdad la cobranza hoy por hoy es muy compleja, pero también esto que comentas, pues ya no es no es la mejor manera de cobrar, ¿no? Hoy por hoy me parece que la cobranza tiene un matiz de que el que cobra, ¿no? El gestor de cobranza sea tu aliado, o sea, no es tu enemigo, por lo menos en el FIDER es el esfuerzo que estamos haciendo, de ayudarte a encontrar una solución, porque a todos nos conviene. ¿No? Claro. Te conviene a ti quedarte con tu patrimonio, nos conviene a nosotros porque podemos seguir ayudando a más familias. Es de verdad, yo creo que una actividad de cooperación integral, no es intimidatorio. Tú dijiste ahorita cuestiones fiscales, que ya les están pasando a ustedes la cobranza fiscal. Al llamar cobranza fiscal, ¿te refieres, por ejemplo, a impuestos, a los prediales? Pues no sé, a lo mejor, bueno, el agua tiene su propio sistema de cobranza, porque conozco muy bien ahí a una persona que nos platicó algunas cosas, y bueno, impuestos, mucha gente no paga impuestos, ese también es otro problema. Sí, es correcto. Y con localizar a esa gente que no paga impuestos, yo creo que es mucho más difícil para ustedes. Sí, a partir del año pasado somos auxiliares de la Tesorería de la Ciudad de México. Esto es que en coordinación y bajo la dirección de la Tesorería de la Ciudad, coadyuvamos a que el área de fiscalización realice la cobranza de impuestos omitidos. Supongo que deben ser impuestos locales, porque los impuestos federales los cobra la Secretaría de Hacienda. No. Recordemos que hay un convenio de colaboración entre la Federación y el gobierno de la ciudad. En ese convenio de colaboración, bajo ese convenio, el gobierno de la ciudad cobra también impuestos federales. Aun cuando son federales, ¿no? Se cobran a través de la autoridad local. Entonces, okay. Pueden ser impuestos federales. Sí, como el predial y ese tipo de cosas, que también sigue siendo un impuesto. Sí, es correcto. El predial puede ser el régimen de incorporación fiscal, puede ser ISR, puede ser... Hasta la tenencia del coche, ¿no? Hasta la tenencia del coche, es correcto. Pues bien, amigos, esa ha sido un programa muy ameno, muy a todo dar, y nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite. Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, en esta sección de Siglo XX. Y la verdad es que sí vamos a hablar un poco sobre la parte de lo que viene siendo Siglo XX. Pero pues estamos aquí con Isaura, la directora del FIDERE. Y la verdad es que el programa ha estado muy bien. Me ha gustado mucho y supongo que a muchos de ustedes también. Nada aburrido. Qué bueno. Y pues vamos a hablar del fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Pues bien, normalmente es un contrato en virtud del cual una o más personas pues transmiten unos bienes o cantidades, dinero o derechos presentes o futuros de una propiedad a otra persona, ¿no? Pues o viene siendo también una parte como si fuera un préstamo, como lo estamos llamando, ¿no? Pues recordemos los famosos fideicomisos que a veces, pues algunas, lo voy a decir muy feo, Isaura, perdón, los famosos fideicomisos de lo que pasó con los famosos estos del cuello blanco, de donde toman prestado dinero del banco y del mismo gobierno y algo así para poder enriquecerse y nunca pagan. Y que pues ha sucedido y yo creo que va a seguir sucediendo. ¿Qué hacen a lo mejor ustedes con estas personas? ¿Hay manera de... ¿Les pasan a ustedes este tipo de carteras? O eso pues no, porque ya es bancario, ¿no? Cada banco hace sus propias maneras de tratar de cobrar en ese sentido. Pero ¿no hay gente, por ejemplo, de estos grandes empresarios o algo que puedan obtener a lo mejor un crédito con el gobierno? Bueno, la realidad es que ahí sí desconozco. ¿No? Porque nosotros el fideicomiso no es el que otorga los créditos, te repito que es claro. El listo de la vivienda. Entonces los criterios están en sus reglas de operación, sin embargo, yo ahí sí desconozco quiénes son los titulares o pero si hay este tipo de prácticas. ¿No te ha llegado alguno de esos cobros enormes de...? No, la realidad es que también el tipo de créditos que manejamos son créditos de vivienda social, donde tienen un tope, ¿no? Son créditos o departamentos que no rebasan el millón de pesos en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la verdad es que sí es complicado ahí determinar, o por lo menos desde mi óptica, si hay este tipo de abuso. ¿Y ustedes nada más con la Ciudad de México? Sí. cada estado tiene su propio, pues, por así decirlo, FIDERE. No, recordemos que el tema de la vivienda ha sido un tema que a nivel institucional lo ha adquirido por años el Infonavit. Entonces, en la mayoría de los estados no hay institutos locales de vivienda y mucho menos fideicomisos de recuperación o un área de recuperación. Wow, o sea, el gobierno de la ciudad sí lo tiene, ¿no? Y me parece que hay algunos otros estados, Baja California, Guanajuato, hay otros estados que tienen un instituto de vivienda y tienen su órgano recuperador. Me mencionas en los 70s, digo, estaba Luis Echeverría en aquel momento de presidente. Sí. Pero pues no existía el jefe de gobierno, era regente de la ciudad. Es correcto. Entonces, ¿a quién le tocó poner eso? Al regente de la Ciudad de México, supongo. Sí, al rey. Que fue después cuando ya se cambió por nombre, ¿no? Sí. Como gobierno, bueno, como jefe de gobierno. ¿Y ahora qué va a ser, gobernador? Sí. Entonces. Sí, qué bueno que tocas este tema porque justo aquí es donde se da un poco la razón de por qué es un fideicomiso. Recordemos que hay fideicomisos públicos y fideicomisos privados. Los fideicomisos públicos, a diferencia de los privados que sí requieren tres elementos, que es el fideicomisario, el fideicomitente y el fiduciario, ¿no? El fiduciario regularmente es el banco, ¿no? El comitente es el que pone a disposición los bienes que se van a administrar y el fideicomisario es el que recibe el beneficio de esos bienes fideicomitidos. En un fideicomiso público, ¿no? Se hizo en el caso del fideicomiso de recuperación crediticia, porque si bien es cierto, solo hay dos figuras, es el gobierno, ¿no? Y la institución fiduciaria. No hay un fideicomisario que reciba ese beneficio. Sin embargo, en aquel entonces, como te comentaba, como sí se colocó vivienda, entonces se pusieron los recursos en el fideicomiso para construir la vivienda y después se fueron adjudicando esas viviendas. ¿Sí me explicó? Sí. Por eso se hizo un fideicomiso y por eso no tiene otra naturaleza jurídica. Adicionalmente, que al ser un fideicomiso, digamos que tiene características más independientes comparadas con un descentralizado o con el área central, ¿no? Al final del día es un organismo paraestatal del Estado, ¿no? Un fideicomiso público se considera un organismo paraestatal, ¿no? El caso del fideicomiso de recuperación crediticia tiene esta naturaleza y me parece que también nos ha permitido tener esta como movilidad y eficiencia, ¿no? Por no estar sujetos a todo el aparato burocrático, ¿no? Perfecto. Pues desde aquí, primero que todo, le doy un gran... agradezco mucho a mi gran amigo David Magallón, quien siempre está aquí en la producción de este programa. Me ha estado haciendo señales de humo atrás de los cristales, allá en la cabina donde está todo esto, que quiere quiere un crédito como dé lugar, porque vive en el Estado de México, muy lejos de aquí, tiene que llegar aquí a Radio Anáhuac, sale desde las 4 de la mañana de su casa para poder estar aquí antes de las 6 de la mañana, y quiere cambiarse por acá cerca, quiere un crédito, a ver si después pues le podemos echar una manita en algo así, ¿no? Gracias, David, por todo lo que haces por este programa. Y bueno, continuando, todo esto que me comentas, pues es genial todo esto. Te voy a hacer una pregunta un poco más personal. Tú, bueno, platicando cuando te conocí, me contabas que pues no nada más eres abogada, sino que has tenido varias maestrías y has tenido muchos estudios. ¿Cuánto tiempo tienes en esto ya trabajando? Bueno, no te voy a preguntar cómo llegaste, porque pues eso es cosa personal de cada quien. ¿Cómo te interesó todo esto de los fideicomisos? ¿Fue una casualidad que hayas llegado ahí? Pues sí, ¿no? Yo creo que no hay casualidades absolutas, pero tengo 20 años en el servicio público. Mi primer trabajo fue en la Asamblea, posteriormente estuve en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto. Ahí digamos que empecé a entender el mundo legal numérico, ¿no? Claro. El mundo de las finanzas junto con el mundo del marco jurídico. Y posteriormente trabajé en la Secretaría de Energía y después me invitaron a trabajar al gobierno de la ciudad. y entré al fideicomiso. Ahora, mi enfoque siempre ha sido financiero, legal financiero, ¿no? Entonces, pues fantástico, porque te sabes de números, sabes de todo esto bastante. Supongo que también algunas de las maestrías o algo así que has estudiado tienen que ver con el tema. Porque pues llegar al puesto que tú tienes y la responsabilidad de pues poder seguir con todo este sistema de cobranza, este sistema de, pues no es fácil, no es fácil. Y te veo, por ejemplo, cuando te conocí, que fui a tu oficina, ibas y venías y trabajo por aquí, trabajo por allá, o sea, platicando con la secretaria mientras te esperaba un momentito, me decía, es que de verdad es una señora que está muy ocupada, va y viene, viene y va, y no tiene un horario fijo, podemos salir de aquí a las 11 de la noche y no nos damos abasto. Es muy pesado para ustedes como trabajadores de servicio público no tener un horario. Sí, es correcto. Sin embargo, bueno, a mí en lo personal me apasiona el servicio público. Yo creo que los grandes cambios que requiere este país se hacen desde lo más pequeño, es decir, desde la posición que ocupo y que he tenido la oportunidad de desempeñar en el fideicomiso. Desde ahí, desde el trato con los servidores públicos, hacia afuera, hacia el interior, la calidad humana, el cambiar estas inercias, esta ideología, yo creo que es la manera en que a mí me toca cooperar para que este país sea otro. Estoy convencida y de verdad, aun cuando no tenemos horarios, aun cuando ya llevo cierto tiempo en el fideicomiso, de verdad para mí es un gusto y lo hago con el mejor de las actitudes, que se compagina muy bien con lo que decías al principio de la entrevista, de la frase esta del Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Y de verdad, para mí, el cada día que voy al fideicomiso es como si fuera mi primer día. Y llevo con el mismo entusiasmo y generando las mejores ideas en bienestar, pues para lo que estoy, ¿no? Para lo que me pagan. Fíjate que yo siempre he tenido un lema. Si aquí en México, los mexicanos, y sí voy a generalizar, tuviéramos a lo mejor un 10% más de responsabilidad, no nos ganaría nadie. México es un país que yo quiero mucho, lo amo de verdad. Es un país que tiene todo. Riqueza en la tierra, riqueza en los mares, riqueza en todo tipo de cosas. Tenemos minas, tenemos petróleo, lo que quieras hay en México. Si todos los mexicanos nos responsabilizáramos por amar un poquito más a nuestro país, yo creo que México sería una potencia mundial. Sí, claro. Sí, claro. Y de verdad estar en el servicio público para mí es una oportunidad, aun cuando mucha gente no generalizaría, pero creo que tienen una idea un poco despectiva de lo que es el servicio público. De verdad yo creo que desde todos los puntos es donde se puede cambiar, como bien dice este país. Y yo voy a decir algo que en alguna ocasión lo dije aquí. Para mí, la Revolución Mexicana de 1910 fue una gran equivocación. Una gran equivocación porque yo pienso que a lo mejor, okay, Porfirio Díaz era un dictador, pero todo lo que trajo a México, toda la industria que trajo a México, toda la educación que trajo a México, todas estas artes y toda esta situación, por ejemplo, velo en el Paseo de la Reforma, es una copia de Champs-Élysées en Francia, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor si no hubiéramos sido o no hubiéramos tenido esa revolución, México ahorita no nos estaríamos quejando ni del güero del norte ni del otro que está en el oriente, ni en Asia, ni en Europa, de nadie. Yo pienso que México sería México y nosotros a lo mejor tendríamos los misiles nucleares para esquivar los que nos quieren atacar, ¿no? ¿Qué opinas? Pues me parece una reflexión interesante, ¿no? Yo también considero que el general Díaz fue un gran presidente, pero bueno, me parece que pues el hubiera es complicado. El hubiera, exactamente como dices, es que México es un país que tiene todo, todo, y todo para salir adelante. Nos falta a lo mejor responsabilidad a nosotros y pues para poder subir, para poder saber quiénes somos, para poder salir adelante, y esa responsabilidad de pagar nuestros créditos y decir, bueno, lo pago y a ver cómo le hago, pero me embarco y lo pago, ¿no? Claro, claro, y es responsabilidad de pagar tus créditos, tus impuestos, tus compromisos, porque la realidad es que también en materia fiscal nos pesa mucho, ¿no? Pagar, pero bueno, la realidad es que también es nuestra obligación pagar, ¿no? O sea, vivir en este país conlleva una obligación de contribuir con el gasto, ¿no? Y lo dice la Constitución. Y claro, me parece que es algo que no lo vemos así. Y en la medida en que no lo vemos así, pues pues atoramos todo, ¿no? Hace poquito me dijo, mira, fíjate las cosas, pobre, porque acaba de fallecer mi contador, se enfermó así de repente, fumaba muchísimo, y de repente pues le dio una pulmonía y ya no salió adelante, en diciembre pasado, 3-4 días estuvo en el hospital. Digo, sus hijas, familia de todos de contadores, se encargaron del buffet de ellos y todo, y están subiendo adelante, y lo están subiendo, sabiendo perfectamente bien sacar adelante, porque trabajaron con el papá muchos años. Y una vez se acercó el papá y me dijo, arquitecto, ¿por qué no? ¿Por qué? Yo le dije, es que quiero pagar los menos impuestos que pueda. Y me dijo, es que, ¿por qué hacerlo de esa manera? ¿Por qué no? Me dice, platicando, tú me has dicho la responsabilidad que tenemos los mexicanos para salir adelante. ¿Por qué no hacer las cosas correctamente? Me dio, como quien dice, una bofetada con guante blanco. Desde ese día dije, tienes razón. Todos hacemos todo para no poder pagar o para librarnos algo. Pero gracias a eso, México sigue avanzando. Claro. Y sigue avanzando. Y gracias a esos impuestos que todos pagamos, que espero que pues nadie deje de pagarlos, pues se sigue ayudando a la gente necesitada, se le sigue otorgando créditos a la gente que lo necesita. Este Instituto Nacional de la Vivienda, que para mí es pues algo súper excelente, porque como dices, pues tienen que hacerles una investigación a algunos que pueden pagar, un carpintero, un albañil, un electricista, que a lo mejor no puede pagar, que no tiene una nómina. Así es. Y que necesita de hacerse de algo, y que puede pagarlo. Claro. Porque gana bien. Claro. Me consta que un carpintero gana muy bien, un albañil gana muy bien. Claro, es que creo que a veces vemos nada más como en lo que yo doy y lo que yo recibo, ¿no? Y recordemos que una nación se maneja de manera solidaria. Probablemente yo doy, yo no recibo. Pero gracias a lo que yo doy, ¿no? Hay gente que se beneficia de esto que de otra manera no podría. Y puedo poner un ejemplo, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos contribuimos al Seguro Social, ¿no? Y pues a lo mejor yo no voy, o a lo mejor tú no vas. Pero hay gente que de verdad, si no tuviera el Seguro Social, se muere. Sí. Y fíjate que eso es cosa que la verdad yo fomenté mucho en mi gente que trabajaba conmigo o dentro de las obras en algún momento. Nosotros teníamos una obligación con Seguro Social, pero no con todo el personal. Había un problema también porque había personal que a lo mejor podía trabajar una semana, 10 días, un mes. Entonces fíjate que yo les fomenté el que ellos mismos pagaran su propio seguro social voluntariamente. Uh-huh. Mucha gente lo hacía. Y digo, ahorita ya el gobierno de la Ciudad de México sacó el seguro, bueno, no el gobierno, sino fue el gobierno federal, el seguro popular. Y es algo maravilloso para mucha gente que me consta que a lo mejor no tiene seguro social y no ha podido pagar algunas situaciones, y los están ayudando de maravilla. A una persona le cambiaron la dentadura completa. Sí, claro. Que fuera le hubiera costado 100,000 pesos. Pues muchas gracias, Isaura, por estar aquí con nosotros. De verdad es un gran placer. Los invito a todos ustedes a volver a escuchar este programa bajando el podcast de www.eliteespacios.mx/radio, y ahí van a poder encontrar todo este programa, y no nomás esto, sino todo lo demás. Buenas noches a todos. Buenas noches, Isaura. Muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros.